Que no te grillen. Froilán López Narváez y Jorge Meléndez Preciado. Te invitan a participar en este espacio de análisis, reflexión y comentarios del acontecer nacional e internacional. Señor, el auditor superior de la Federación, Juan Manuel Portal, hizo saber a los diputados federales que al cierre del 2013 la deuda de las entidades, bueno, ¿qué quiere decir estados y municipios registrados en la Secretaría de Hacienda ascendió a 482 mil millones de pesos, saldo acumulado superior en 48 mil millones de pesos respecto con el 2012, es decir, un aumento de 8.8% real. Bueno, nadie podría espantarse en principio de que las deudas, no solamente las personales, se incrementen, sino la de los gobiernos municipales y de los estados. El drama crónico, no solamente mexicano, es que el control, la justificación de los gastos de los dineros públicos, pues no está, como tantas cosas, al alcance del conocimiento y diría de la defensa de los ciudadanos. Se dan sus informes que no se pueden verificar, que no se pueden refutar, de no ser pues en tareas legislativas, y el punto es qué tan grave es ese incremento respecto al destino. Ya lo dijimos, el año que entra será algo así como hiperterrible para los mexicanos. Esto es declaración oficial, federal, y no se ve cómo ni con qué afrontar. Y dicen, informó el auditor, que Chihuahua y Oaxaca destacaron con un incremento real anual de su deuda pública en 34.8%, Morelos con 58.8%, y Baja California Sur con 44%. Pues no va a alcanzar menos. Es decir, entendido que sea que las inflaciones y problemas internacionales lleven a estos manejos de la cuenta pública, pero lo cierto es que es lamentablemente un indicio fuerte, muy fuerte, en un país empobrecido y en un país de pobres. Por enésima vez, en un país que está en cruzada contra la pobreza, pues con estos informes, pues tendrá que prepararse para enfrentar la miseria, Jorge. Sí, sobre todo porque la deuda de estados y algunos municipios lleva a la bonita cifra de 509 mil millones de pesos, que es una barbaridad. Y esta deuda se ha aumentado, hasta que recientemente hubo una ley que ya no se pueden endeudar, porque sí, los estados. Hay que recordar, por ejemplo, que hubo un estado, Coahuila, que el señor, el gobernador Humberto Moreira, el bailador, porque les gustaba bailar, etcétera, endeudó a su estado, que tenía más o menos 2,000 millones de deuda cuando llegó Humberto Moreira, el bailador, expresidente del PRI, lo llevó hasta 32,000 millones de pesos, de 2,000 a 32,000. Bueno, esta deuda incluso se hizo desaparecida porque obviamente llegó el hermano de Humberto como gobernador, y hay por ahí todavía uno fugado y otro encarcelado en Estados Unidos, dos personajes que hicieron estas trapacerías. Uno es Héctor Javier Villarreal, que ya lo detuvieron en Estados Unidos, pero otro, Jorge Juan Torres, pues no aparece. Y luego tenemos otro estado, Quintana Roo, que no se sabe incluso qué deuda tiene, porque no informa el señor Roberto Borge, que se dice gobernador de esa entidad. Pero eso sí, es uno de los que atacan más a los periodistas, incluso ha llegado al extremo de hacer falsas portadas para un semanario de ella que se llama Luces del Siglo, que le ha reclamado varias cuestiones y mete a la cárcel a periodistas como Alberto Canche, que defienden a los mayas quintanarroenses. Entonces Roberto Borges es el campeón de la opacidad en esto y de la represión o ataque a los periodistas. Curiosamente destaca en el lado positivo Tlaxcala, que no tiene deuda pública. Entonces ahí había que aplaudir a los anteriores gobernadores y al actual, los anteriores, Antonio Álvarez Lima, que fue director de aquí de Reeducación y que después fue gobernador, a Beatriz Paredes Rangel y al actual gobernador Mariano González Sarur, porque no se han endeudado, y esto habla bien de ellos y le da cierta respiro al estado para no tener problemas. Tenemos otros asuntos, que es las participaciones federales que da el gobierno, que se iniciaron y subieron con Vicente Fox y con Felipe Calderón, y que a veces no se sabe en qué se utilizan estas participaciones federales. Y estas participaciones federales se les daban a los estados cuando se fundó el Consejo Nacional de Gobernadores, para que hicieran muchas cosas, apoyos a la población, obra pública, la policía, etcétera, y han ido destinadas a muchas otras cosas más, menos a eso. Estas aportaciones se daban por el petróleo, por el alza del petróleo. Ahora que el petróleo está a la baja, pues ya no van a tener aportaciones federales. Y luego tenemos casos como en Nuevo León, que el señor Rodrigo Medina pidió un préstamo casi de más de 50 mil millones de pesos para hacer el acueducto 6. Pero resulta que este acueducto 6, que está muy controvertido, tiene problemas porque el que va a hacer este acueducto es Armando Hinojosa. Este señor es famoso porque es el presidente del grupo IGA, y es el que hizo la famosa Casa Blanca, y que también le dio un préstamo sin intereses al señor Luis Videgaray. Por lo tanto, hay una serie ahí de cuestiones, Yo quisiera solamente terminar, hay muchas cosas que decir, cómo un banco se ha vuelto millonario por prestar a los estados. Y es un banco que, pues, no es de los fundamentales. El Banco Interacciones de Carlos Han Ron, y ahora de Carlos Han González, y ahora de Carlos Han Ron. Este banco presta mucho a los estados. Un banco básicamente priista le presta, no a todos los estados, sino a los estados donde está el PRI, y les cobra unos intereses mayúsculos. Entonces, vemos aquí que hay componendas, trafiques, deudas no pagadas, etcétera. Por cierto, el DF tiene un adeudo de 67 mil millones de pesos. Algunos dicen que no es tan alto, dadas las finanzas del Distrito Federal, la cantidad ya muy notoria, que habría que cuidar, porque si no esto se dispara, y después los que pagan no son los gobernadores, sino somos los ciudadanos, que a veces no recibimos las obras que se hacen con estos empréstitos, sino se canalizan para otras cuestiones, mi querido maestro Froilán López Narváez. Pues, ¿qué más, eh? Ante la baja en los precios internacionales del petróleo y el alza del mercado cambiario que afecta el valor del peso frente al dólar, el gobierno federal ha reconocido la necesidad de realizar ajustes a la baja en la proyección presupuestal del próximo año. El secretario de Hacienda, Luis Videgaray, anunció primeramente que habrá más ajustes al presupuesto en 2016 ante un escenario económico y gastar mejor. En el mismo se contribuyen con 33% a los ingresos públicos, han disminuido de manera importante en el último año, lo que genera un boquete en los recursos del Estado. Por ello aseguró que se ha decidido hacerle frente a este desafío global con una política de gasto más eficiente. En 2015 se optó, dijo, por una reducción preventiva del gasto, y en 2016 haremos un rediseño integral del presupuesto de egresos que se construirá desde cero, lo que implicará una revisión de fondo en lugar de una mera modificación inercial, como ha ocurrido desde hace más de una década. Y para ello, el gobierno ha decidido ajustar de manera preventiva su gasto, apretarse el cinturón, optimizar su gasto, pudiendo haber tomado otras medidas como recurrir al crédito o haber eventualmente implementado nuevos impuestos, no hemos recurrido a ello. El responsable del Ejecutivo Federal aseguró que la evolución presupuestal irá acompañada de una evolución de la Administración Pública Federal, donde el Gobierno de la República también debe transformarse y revisará cada una de las entidades para evitar duplicidades y encontrar áreas de oportunidad. Vamos a cambiar y ajustar políticas públicas, programas gubernamentales que ya no corresponden a la realidad del país ni a las demandas de la sociedad. A finales de enero, la Secretaría de Hacienda anunció un recorte al gasto público por 124.300 millones de pesos para el ejercicio de este año, ante el complicado entorno internacional por la volatilidad del tipo de cambio y la caída de los precios del petróleo. Este ajuste, que representó el 0.7% del Producto Interno Bruto, pegó fundamentalmente a Petróleos Mexicanos, que tuvo que realizar recortes en su gasto del orden del 11.5%, y también ha significado un recorte del gasto corriente en diversas dependencias del gobierno federal. En el Congreso, para el próximo 1 de abril, esperan el envío de los precriterios de política económica del próximo año. El presidente de la mesa directiva, Julio César Moreno, indicó que esa fecha formalmente iniciará el proceso para elaborar el presupuesto de egresos de la Federación 2016, que tendrá un esquema de presupuesto base cero. Adelantó que en ese documento cada uno de los programas gubernamentales se revise como si no tuviera presupuesto asignado y bajo la premisa de hacer más eficiente y transparente el uso de los recursos públicos. Para que no te grillen, Víctor Bárcenas. Esta acción de rediseñar el 2016 en su presupuesto, pues es ratificación de futuros, que no necesariamente destinos, para lo fundamental en cuanto hace a la promoción, pues, de industrias o de trabajadores. Si unimos esta observación con lo que se dijo en la parte anterior de la condición de incremento de las cuentas públicas, pues habrá que advertir con solidez, con pena, que no es previsible enmienda, mejora de las condiciones del país. Quién sabe si esto dé pie para que haya ya definiciones políticas que antes eran impensables. Ahora se han pronunciado, como se dice, empresarios de importancia que dicen que van a participar ya en la política legislativa en principio, y aspiran a tener representaciones y acciones de mayor poder. La ficción de un país, de una república, de pactos políticos para que la pobreza y la injusticia fuesen por lo menos paliadas, pues caen por los suelos, lo cual tendría cierta admisión para algunos. Lo que se ocurre es que la gente ya dijo: nosotros no vamos a permitir elecciones en Guerrero. Y otros dijeron: nosotros no vamos a permitir elecciones en Michoacán. Así que, con la gravedad de las pérdidas, carencias económicas, sobreviene una situación de carencia de gobierno, o de gobiernos que no los ejercen el poder, los que fueron electos, con las trampas del caso, por supuesto, para dirigir, pues, las economías y para hacer transacciones. De suerte que este ajuste presupuestal es, pues, más que una prevención, un anuncio, Jorge. Sí, el asunto es verdaderamente serio, porque ya sufrimos un recorte de 125 mil millones de pesos alrededor, y vimos en este recorte, por ejemplo, que se le disminuyeron 10 mil millones de pesos a salud, Entonces hay problemas en los hospitales muy serios, y además ¿dónde se iban a pagar a los que hacían servicio social, ni a los residentes, ni demás? O sea, hay una apretura de verdad muy seria. Algunos dicen que incluso vendrá otro recorte de esta cantidad, o un poco mayor, ya que pasen las elecciones el 7 de junio, que no lo hacen justamente para que la gente no se moleste más. Ya pasadas las elecciones, pues que venga otro recorte. Y el próximo año se dice que se va a partir de la base cero. Yo poniéndome a investigar es... Antiguamente se decía, por ejemplo, a la Secretaría de Educación Pública le toca el 28-30% del presupuesto federal. Y se aumentaba un poco. Hay que decir que los presupuestos han crecido sin parar. A pesar de las crisis que hemos vivido, hemos tenido presupuestos crecientes y no beneficios redituables. Si uno ve las calles, no solamente del DF, sino de muchos lugares del país, pues es tan infame que se hace con ese presupuesto. Se dice que se va a la construcción pública, a la construcción de hospitales. Bueno, hemos visto hospitales que se acaban, como en Chiapas, que se concluyen, y que concluyen como en Puebla, y resulta que pues son hospitales ficción, porque no hay ni camas, ni instrumental, etcétera. Lo mismo en Yucatán. Por lo tanto, hay obras que son simplemente para hacer negocio, a pesar de que el presupuesto ha crecido. Ahora se va a decir, vamos a ver cuánto le asignamos a la Secretaría de Educación, cuánto a la Secretaría de Salud, cuánto. Y esto puede ser algo terrible, porque va a haber una rebatinga ahí en base al presupuesto cero, según dicen los que han analizado estos asuntos, terrible. Pero además, si vemos que hay una baja en la explotación del petróleo en México, no solamente del precio del petróleo, sino una baja en la explotación del petróleo, pues va a haber menos lana. Y si a la vez sabemos, ya desde ahora, que va a haber una importación mayor de algo que tú has hablado mucho, querido Froilán, de el pollo y del maíz, pues quiere decir que va a haber que destinar mayor lana para importar pollo y maíz, que no lo tenemos ahora. Y si hay la subida famosa del dólar, pues la situación se pone todavía mayor de eso. Sí, una baja en los últimos dos días, ¿no? Sí, pero parece que va a subir hacia fin de año, entonces la cuestión es terrible. Y ante estos gastos vemos cómo hay una solidaridad maravillosa. Qué sacrificada, ¿no? Muy sacrificada. Igual que los del Instituto Federal Electoral Capitalino, que se disminuyeron 100 pesotes. Entonces decimos, qué solidaridad de estos señores. Y además vemos que no hay transparencia en lo que va a gastar, en la ley de transparencia, en la iniciativa de transparencia que va a haber entre los legisladores, porque luego los legisladores se quedan con 100, 200 millones de pesos y dicen, bueno, ¿qué hacemos con esos 100? Ah, pues que se vaya a viajar fulano, zetano, mengano, vamos a comprar automóviles, otras nuevas computadores, etcétera. Es decir, hacen un presupuesto que no gastan y luego lo dilapidan, porque hay que gastarlo lo que sea para que no les disminuyan el próximo año el presupuesto, porque generalmente algunas secretarías dicen, voy a gastar 100, por decir algo, y gastan 80. Entonces Hacienda dice, muy bien, bueno, ¿para qué me pediste 100 si gastaste 80? Entonces te voy a disminuir el presupuesto, ya no te voy a dar lo que tú me pides, sino menor. Estamos pues metidos en una situación de verdad muy volátil, y como hemos comentado desde hace tiempo el maestro Fernando López Narváez y yo, el próximo año va a ser de apretarse el cinturón, chirriar de dientes y muchas cosas más. Bueno, ya en muchos lugares, incluso aquí, vemos cuadros de cómo hay que recortar cosas, lo cual está bien, pero el asunto es que el recorte debería de ser, desde mi punto de vista, no en las áreas prioritarias, ni en educación, ni en salud, etcétera, sino en las áreas que no se tiene que gastar tanto. Habría que descontarles, o habría que reducirles, o habría que quitarles, por ejemplo, las pensiones a los expresidentes. Pues yo creo que habría que hacerlo. Uno de ellos, incluso Ernesto Zedillo, dijo: yo renuncio a mi pensión, etcétera. El señor que es el presidente de la Organización de Comercio y Desarrollo Económico, José Ángel Gurría, tiene una pensión en México, en Nacional Financiera, de 75 mil pesos. Bueno, él gana millones de pesos siendo presidente de la OCDE. Pues habría que decirle: hoy ya no te podemos dar tu pensión. Y así, los ministros de la Corte ganan cada uno cerca de 5 millones de pesos al año. ¿Habría que reducirles? Yo creo que sí. Se decía que habría que pagarles muy bien, como se les paga ahora, para que fueran verdaderamente independientes. Pues no lo vemos. Yo creo que Hacienda debería, en realidad, en este presupuesto cero, hacer recortes en donde se debe, y no en el sector salud, que es verdaderamente a veces deplorable cómo están las clínicas, no hay medicinas, etcétera, y luego se les dan los vales de medicina al Partido Verde. Creo que habría que hacer un rediseño y habría que hacer propuestas, no solamente nosotros, sino muchas organizaciones, para que este nuevo presupuesto fuera un presupuesto verdaderamente que atendiera las necesidades, como dice el señor Enrique Peña Nieto, de la población y no los lujos de unos cuantos. O sea, para atrás. ¿Quién creen que propone locuras insensateces como la de tener una actitud diferente frente a la inmigración a los Estados Unidos? Quiere retirar leyes de ciertos beneficios para los universitarios que viven allá, quiere cambiar o propone en política exterior quiere que el gobierno yanqui se despliegue con fuerzas terrestres para combatir a los milicianos del grupo Estado Islámico. Y dice que si es necesario, que la frontera de Estados Unidos y México tenga otros controles cerrados, porque según él, los terroristas pueden entrar. Y así es presupuesto y programas sociales. Este loco insensato, por supuesto, miembro de la corporación más afamada de la derecha gringa, el Tea Party, que propone presupuestos para frenar programas sociales. Y sí, por supuesto, también mantener todo el presupuesto de defensa. Y como esto, en normas escolares, en derechos civiles. Salió este loco, que eso es un loco, es un senador por Texas, Ted Cruz, republicano por supuesto, y hace pues prevenciones o propaganda prontamente, se diría, abucheada por quienes se atienden este asunto en los Estados Unidos. Pues hay que hacer notar, saber la antipatía, la indisposición, el rechazo a este sujeto que por lo demás es anti-inmigrante, hijo de padres cubanos, Jorge. Sí, este señor que salió el lunes 23 de marzo a lanzar su precandidatura, el señor Ted Cruz, dijo que hay que reencender la promesa de Estados Unidos. Y, bueno, lo que ha leído el maestro López Narváez, pues no es la promesa de Estados Unidos. La promesa de Estados Unidos, si uno lee un poco su historia, pues es acoger a inmigrantes, abrirse, etcétera. Y este señor lo que quiere es exactamente lo contrario. Exactamente lo contrario. Lo destaparon en la Universidad de Liberty, fundada por el pastor evangelista Jerry Falwell. O sea que tiene el apoyo de este grupo evangélico y de cristianos y demás. Y él es de padre cubano y de madre gringa. Y lo que él plantea es totalmente lo contrario de lo que hizo o intentó hacer en una medida el señor Barack Obama, porque en un momento cuando se llevó a cabo la votación del Medicare y las leyes de salud, él habló durante 21 horas en contra de Obama, y que los grupos desprotegidos tuvieran salud, 21 horas, porque decía que era muy caro. Pero como también dijo el maestro López Narváez, no le parece caro aumentar el presupuesto de guerra, que es de lo más caro que hay en Estados Unidos. El presupuesto, el rubro del presupuesto más alto en Estados Unidos es el presupuesto armado. Y esto no lo han podido reducir muchos presidentes, incluso lo trataron de hacer los hermanos Kennedy, John y Bob, y algunos dicen que les costó la vida por eso, por meterse con la industria militar, que tiene un poder excepcional, no solamente en Estados Unidos, sino básicamente en el Congreso, porque financia a muchos de los congresistas en sus campañas. No la tiene tan sencilla a este señor Ted Cruz, afortunadamente, porque a su lado está otro señor también derechista, Marco Rubio de la Florida, este con ascendencia puertorriqueña, que también no canta malas rancheras, pero no es tan derechista como este cuat. Y también está, en este caso, el señor Jeb Bush, que también ha sido gobernador de la Florida, y que él, por cierto, tiene una esposa mexicana. Esto, Marco Rubio, digamos, es el intermedio, y Jeb Bush es el más liberal dentro de la derecha. No queremos decir que sea liberal, incluso por sus relaciones con México y demás. Los tres, sin embargo, tienen una cosa en común. Están totalmente en contra de la propuesta de Obama, que ya es ley, que posibilita que los migrantes tengan una mejor condición allá, que no sean deportados, que los hijos se queden allá, porque a veces los hijos nacen en Estados Unidos y deportan al padre y dejan a los hijos ahí a la vera del camino, etc. Afortunadamente, este señor Ted Cruz no es entre los mejores situados entre los latinos en Estados Unidos. El mejor situado es Luis Gutiérrez, que es del Partido Demócrata y que tiene el 70% de las preferencias. Luego sigue este señor Rubio. Y estos son los candidatos que están en la justa para la contienda, pero obviamente a la señora Hillary Clinton está del Partido Demócrata, aunque ahora cuenta con problemas porque le agarraron mandando ahí unos mensajes con un teléfono que era oficial, y en Estados Unidos sí son muy estrictos. Aquí no, aquí con los teléfonos oficiales y no oficiales hacen lo que les da la gana, allá no. Este es el panorama en Estados Unidos ahora, y yo creo que es un panorama que no se ve muy favorable para México, porque todos los candidatos pues no están muy acordes con que sigan yendo mexicanos, quieren un poco cerrar las fronteras, tanto republicanos como demócratas, y el afán guerrerista se nota en muchos de ellos. Bueno, el señor Bush ya tiene los antecedentes por el padre y por el hermano, y la señora Hillary, que trató de hacer ahí algunas negociaciones, pues no es también una blanca paloma, como se les dice, sino que tiene, hay varias cuestiones desde la época de su esposo Bill Clinton. Por lo tanto, el panorama en esta crisis mundial, que hay que decir, no se ve muy favorable en las elecciones de Estados Unidos, y sin embargo, maestro López Narváez, muchos de ellos tendrán que recurrir al voto de los latinos. El voto de los latinos, que va creciendo en número, que va creciendo en importancia en las elecciones, y en donde los mexicanos tienen pues la mayoría de ese voto. Eso es quizás algo que modere estos primeros pronunciamientos tan ultrarradicales, tan derechistas, y que posibilite que el que llegue pues no haga las locuras y las tonterías como bien ha expresado el maestro López Narváez. Pues este fulano Ted Cruz no solamente es intratable, sino infumable. took, but I can't touch. ¿Qué creen? Otra locurita de Andrés Manuel López Obrador. Dice, no es casualidad que los mañosos recurran de manera cínica y descarada a programar un juego de fútbol México-Brasil el día 7 de junio, cuando se llevan a cabo las elecciones en México. Pues está bastante extraviado, yo creo. Y la afirmación, supuesto, de López Obrador, pues no solamente es un prejuicio a lo que no ha ocurrido, que no tiene sentido, sino que implica un desdén hacia electores. Según él, quieren eliminar votantes porque entre menos participe la ciudadanía se beneficia y es más fácil imponer a sus candidatos. Los mañosos compran votos y si no hay participación de los ciudadanos libres con los sufragios que obtienen, les alcanzan para alzarse con los triunfos, para así seguir dominando y poner la política del pillaje, para continuar robando y empobrecer a los mexicanos. Bueno, estos simplismos de este tabasqueño, que a mucha gente conmueve y le importa, y tienen derecho a tener esa preferencia política, pues se desmesura. Y como digo, pues no respeta la condición del elector aficionado o no al fútbol. Pareciera un subterfugio para justificar presunta pérdida de Morena en estas y otras elecciones. Y no que en efecto un partido de fútbol propicia ampliamente que las votaciones no le favorezcan o que haya un abstencionismo, como si el partido durase todo el día, son un par de horas y queda más que tiempo suficiente para que quienes vayan a votar tengan tiempo. No es de los mejores guiños ni argumentos de este personaje, que sigue manteniéndose en su vocación o necesidad de obtener la presidencia de la República, Jorge. Sí, me parece que esto es algo que sale de sí, porque pues los que no van a ir a votar, que yo creo que serán una buena cantidad, lo harán con partido y sin partido. Y los que quieran ir a votar, también, incluso aunque hay un partido y de fútbol, americano, de lo que sea, y sobre todo de partido, y son partidos políticos. Y sobre todo los que vayan a carrear, los van a carrear con partido y sin partido. Si yo no creo que ahí esté el meollo del asunto, si hay un partido de fútbol aunque juegue México-Brasil, que por cierto Brasil acaba de jugar contra Francia y le ganó 3-1, se ve que pues está agarrando cuerpo a esa selección, pero no lo vimos así en el mundial pasado, que jugó contra México también, y pues no se veía tan bien. Ahora se vio mejor contra Francia, aunque al principio Francia metió un gol y luego remontó Brasil. Pero yo creo que aquí no está el asunto. Y tampoco está, como algunos piensan, que si no van a votar muchos, gana el PRI necesariamente. El martes el señor José Antonio Crespo hace un análisis muy mesurado y dice que en ocasiones así sucede, cuando no hay mucho interés, pero en otras no. Y da datos y señales, todos, yo les recomiendo que lo lean, porque también hay muchos mitos de que si pasa esto, entonces gana el PRI, etcétera. No, el PRI tiene una maquinaria, hay que decirlo, está implantado en todo el país, y por eso gana, y por muchos años de PRI no tuvimos. Y luego llegan partidos que decepcionan. Me parece que además el señor López Obrador hace muy mal. El Morena se está situando en el cuarto lugar, compitiendo con el Partido Verde. ¿Para qué hace esas declaraciones así como aquella de cállate, chachalaca, que se vino abajo todo lo que tenía? Yo creo que debería ser más prudente en hacer las cosas y no pensar siempre que la mafia del poder pone partidos de fútbol, quita partidos de fútbol, hace esto, hace aquello. Pues no, no es tan sencillo hacer eso. Lo que sí sabemos es que hay una gran corriente que quiere ir a anular el voto, o a romperlo, o a poner algo. Un cuate mío, Joel Ortega, dijo, vayamos, y ya está organizando un grupo, no a la partidocracia. Bueno, está bien. Otros, como Cholalinde, como Raúl Vera, dicen, no hay que ir a votar, o hay que ir a votar poniendo una leyenda. Otros más dicen, hay que unificarnos en una consigna. Aparición de los 43. Bueno, yo creo que todos tienen derecho, y si hay un movimiento grande que anule el voto y que diga, estas elecciones no sirven ya de mucho para cambiar el país, yo creo que será mejor. Pero hacer esto así porque el Partido de Fútbol México-Brasil, pues me parece una chabacanada. Lo que algunos dicen desde ahora, ya incluso encuestadores, que votarán entre el 35 y 40% del grueso de los votantes. ¿Y por qué dicen esto? Por dos razones muy lógicas. Elecciones intermedias y que hay un desencanto con los partidos políticos. Por lo tanto, yo creo que hay que discutir en ese tipo de cuestiones. Cómo anular el voto, si se puede hacer una comunión de todos los que quieren anular el voto en un sentido o en otro, si las elecciones van a ser, si el propio Instituto Nacional Electoral sirve para lo que se ha discutido, para que haya elecciones en Guerrero y en Michoacán, que tú señalabas que están volando, etcétera, y no ir solamente a un asunto del México-Brasil para decir que las cosas están mal en México. Están mal por muchas otras razones, mi querido Fernando. Y ya en estos mundos, en estos deslates, ha habido quien diga, bueno, está bien que haya el partido de fútbol, pero que en todo caso, que la selección no juegue con la camiseta verde para que no haya confusión, sí, partido. Para que no favorezca a nadie, ¿no? Sí. Pues es, pero a veces la selección juega con la negra, con la verde, y a veces dicen, jugamos ya con la negra, nos fue muy bien, hay que repetir, y ya les va mal, entonces ya quitan la negra. Sí, es una locura. Bueno, son entretenimientos humanos e idioteces propias, pues de todos, quien más, quien menos, incurrimos en semejantes manías e insensates. Y con el opio mayor del planeta, que es el deporte, y que es particularmente el fútbol soccer, pues sí se dan estos enardecimientos en el fondo banales. Pues vamos a seguir con el fútbol un buen rato, posiblemente pueda decirse nos vamos al mundial, como se cantaba hace tiempo, pero bueno, más vale pensar en esto, aunque sea tan superficial, que en las deudas estatales o el ajuste presupuestal, como ya se hizo aquí.